días, buenas tardes, buena vida. Big Bala Vida debería de llamarse este día. ¿Cómo estás? Bienvenido a Radio Independiente 100% Interactivo. Esto se llama Ponte las Pilas. Yo sé que comenzamos un poco tarde, pero ni modo. Cuando las cosas llegan es porque tienen que llegar. Siempre hay un momento justo, el mejor momento para que las cosas comiencen. Y creo que justo este momento es maravilloso para compartir que el día de hoy hablaremos de relaciones de pareja, hablaremos de los ángeles maravillosos que te pueden ayudar. O que más bien llegan así de pronto de sorpresa a hacerte sentir cosas maravillosas, a hacerte compañía, a ayudarte a evolucionar. ¡Ay, qué bonito fin de semana! Realmente estoy feliz y contento porque después de las graciosadas del viernes tuve la oportunidad de vivir grandes experiencias, sí, incluyendo el concierto del Coro Filarmónico de la UNAM el sábado en Coyoacán. Y muchas otras cosas, compartiendo con Susy Flow también, una deliciosa cena con Clau Villegas, que por cierto, si ustedes no han ido a Café KB, pueden aprovechar el día de hoy para asistir en la tarde, Higueras número 31 en Coyoacán, porque ¿qué creen? El Jarocho murió. Perdón por la noticia, pero sí, y no es como que me dé gusto, sino pues bueno, pues está cerca del Café KB. Y el sábado exactamente estábamos cenando en Coyoacán y pues este café tradicional de Coyoacán sufrió un percance. Entonces me da risa la situación porque nosotros como buenos mexicanos aprendemos a sobrellevar estas situaciones por medio de los chistes y la risa. Y justo después de que ya todo sucedió, que por cierto, antes que nada, les envío la mejor vibra, la mejor energía para que recuperen pronto lo que se haya perdido y que siga la tradición en Coyoacán. Un café delicioso y bueno, ya después les contaré un poco de los chistes. Por lo pronto vamos a escuchar más música, Radio Independiente 100% Interactivo, lo mismo, pero al revés. Recuerda que estamos en Messenger, radioindependiente@live.com. Comenta absolutamente todo lo que quieras. Yo regreso. Ya viene Susana Flores, Susy Flow, para hablar con nosotros de temas de pareja, de Los Ángeles y de muchas otras cosas que tienen que ver con el desarrollo humano y personal. Ponte las pilas, yo regreso. ¡Y! En la puerta del sol, como el año que fue. Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. De alfombra están los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año, 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Lunes de buena música, lunes de ponte las pilas, lunes de mandar besos. Dani, muchísimas gracias por estar escuchando Radio Independiente y por todos tus comentarios también. Para mí es maravilloso que ustedes compartan lo que sienten al escuchar Radio Independiente. Me encanta, realmente lo disfruto enormemente. Y fíjense que a partir de este fin de semana que he podido experimentar otros sentimientos, puedo realmente decirles que se siente más que maravilloso y les agradezco infinito que estén aquí escuchando. Ponte las pilas porque el día de hoy hablaremos de las parejas. Sí, las parejas. ¿Cómo generar una buena relación de pareja? Algunos consejos prácticos, ¿no? ¿O de qué? ¿De qué va? ¡Susy Flo! Las relaciones. ¡Ay, bueno! Yo les voy a hablar de la pareja y les voy a dar algunos tips para encontrar la mejor pareja. Y Susana nos va a hablar de las relaciones. Mi relación conmigo mismo y el mundo. ¿No? A ver, entonces, las relaciones. ¿Qué tipo de relaciones es, Susana? Ya iba a decir, ¿qué tipo de relaciones sexuales? No. Relaciones, nada más. Relaciones, así, nada más. En general, ¿tú sabes qué tipo de relación estás buscando? Bueno, si no lo sabes, pregunta todo lo que quieras, que Susana ya viene con nosotros. Y vamos a hablar también de Los Ángeles, que por cierto es un tema que nos solicitó Rubén, a quien le envío un saludo impresionante, grande. Y para todos ustedes, realmente deseo una semana maravillosa llena de éxitos. Salgan de la zona de confort y logren absolutamente todo lo que quieren. Que mientras, yo les voy a poner un poco más de música y regreso. Ponte las pilas, yeah. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Radio Independiente, 100% interactivo. Lo mismo pero al revés, radioindependiente@live.com. ¿Y por qué lo repites tantas veces? Pues para que te lo aprendas, güey. Radio interactiva, feliz, maravillosa. Le doy la bienvenida el día de hoy a Susy Flow. ¿Cómo estás, Susana Flores? Hola Vic, ¿cómo estás? Súper bien, muy contenta de estar aquí contigo. Te escucho y te veo muy feliz y es un gusto. Siempre normalmente estás feliz, pero hoy estás. Hoy estoy brillante. Así, radiante, ¿no? La vida me ha permitido radiar este fin de semana. Es que tomé agua de radiador. Por eso estás radiante. Exacto. Oye, eso sí, el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que es Los Ángeles. Y no precisamente los de Charlie. Los ángeles, ¿cómo es que se manifiestan los ángeles en nuestras vidas? Y bueno, ahora sí que te cedo la palabra para que comencemos con este tema que a mí en lo particular me parece maravilloso y me resulta ultra interesante porque lo he vivido. Fíjate que esto salió, este tema de la inquietud de alguna vez platicamos en cuanto me hiciste favor de platicar un poquito acerca de cómo había llegado yo a la cuestión de terapéutica y demás. Y bueno, uno de nuestros ciberescuchas, muy querido, nos solicitó que así andáramos es. Más en el tema. Y la verdad, pues me complace mucho porque también en lo personal es un tema pues muy, muy lindo. Porque nos hace, aparte de pues de resonar en una vibración mucho más amorosa, de tener esperanza, ¿no? Totalmente. Yo creo que es un tema que nos va a dar mucha esperanza, porque pues si a veces en momentos difíciles que tengamos en la vida o procesos difíciles de vida dudamos de que existe un poder divino, de que existe Dios, ¿no? De que nos pela Dios, ¿no? Lo menos que nos hace caso tantito de nuestras oraciones. Como que este tipo de cosas como que nos regresan a esa espiritualidad y a esa esperanza, ¿no? Así es. Fíjate que los ángeles son mensajeros del cielo, son presencias que vienen pues a producirnos calma, paz, guía y también a darnos consejo, ¿no? Y tienen diferentes, se valen de diferentes canales para comunicarse con nosotros. ¿Cómo cuáles? Canales. Está desde los sueños. Ajá. Ahí, por ejemplo, cuando tú puedes hacer alguna pregunta o el ángel que es asignado a ti, el ángel de la guarda. Todos tenemos ángeles de la guarda y aparte tenemos guías o seres de luz que están, ¿sí?, acompañándonos. Entonces ellos saben perfecto y te escuchan a tu corazón, escuchan a tu alma, a tu mente, ¿no? Que está constantemente preocupada o pensando en ciertas cosas o deseando, ¿no? Sí, anhelando. Entonces ellos te responden a través de sueños, a través de los sentimientos. Hay de repente, cuando son sentimientos del corazón, de ternura y de calma, es mucho la presencia de ellos, ¿no? Sí, ahí sí, es claro. Como la vocecita interna que de repente te dice ciertas cosas y te dice por aquí no, o esto sí, o vete por acá, o tranquilízate. Esa voz interna que nos habla para prevenirnos o para tranquilizarnos también es otro medio por el cual se valen los ángeles, ¿no? Las sensaciones, no sé si te ha pasado que de repente sientes como una vibración, un perfume especial en el ambiente. Sí. Y una sensación como de tranquilidad, una sensación de paz, que no sabes por qué, porque no hay una cuestión, no hay una cuestión lógica. Esto es para gente, por ejemplo, que es muy perceptiva, que tiene el sexto sentido mucho más, a lo mejor abierto, uh-huh, digamos. Sienten hasta la presencia, pero es una presencia muy amorosa cerca, o que pasa, o que roza a lo mejor la mejilla con un poquito de airecito, pero es un aire dulce. Es ahí también, y aparte no es en cualquier momento, son en momentos especiales, cuando necesitas como esa caricia, sí, o esa respuesta, ¿no? Entonces eso es a través de las sensaciones, que también es otro medio por el cual ellos se valen para acercarte a ti o para darte un mensaje, ¿no? Oye, la qué oración, padre. ¿La oración? La oración es otra, es otro medio por el cual tú te puedes comunicar con ellos. De hecho, en un rato más les voy a dar un ejercicio, pues para empezar también a comunicarte con ellos y a sentirlos más cerca, porque también luego claro. Se nos olvida que tenemos Ángel gente que también nos protege, ¿no? Y otra muy interesante, que es la que estuvimos platicando ese día, que por más increíble y rara que parezca, son las presencias de ángeles en forma humana, ¿no? Ajá. Que es un tema que sí no das crédito hasta que lo analizas después de que te pasa. Totalmente. Y dices, no, esto no fue así como que una cuestión terrenal, ¿no? Esto es algo más allá y es muy esperanzador, ¿no? Sí, totalmente. Sucede. Hablando de estos ángeles, quiero agradecer a Rubén, que nos envió este texto que te voy a leer. Y ahorita seguimos hablando de eso, ¿te parece? Mira, dice, ayer llegaste a mi vida en un momento tan clave donde sentimientos y emociones no encontraban equilibrio. Tus palabras y acciones me llevaron hacia el rumbo de encontrar muchas respuestas que en mi confusión yo no veía. Fue tu trato amable y tu genuina franqueza la que dio en mí la pauta de retomar el camino, alejando las dudas, encontrando mi esencia e identificando mis fortalezas. ¿Cómo ves? Ahí es más o menos lo que nos escribe Rubén. Muy lindo. Dice que se encontraban ocultas estas fortalezas. Gracias te doy, dulce ángel, que apareciste en mi camino, que de manera tan grata y con sutileza tan franca llegaste. Gracias por el aliciente, por ser aliciente y compañero en la lucha de mis batallas de la vida y de mil nostalgias que atrapan. Hoy doy gracias a Dios Padre por ponerte en mi camino, porque en mi vida tú fuiste esa luz en mi destino. Esas son las palabras de Rubén, que se inspiró en ese tema que hablamos aquel día y que claro. Agradecemos impresionante estos detalles que tienen ustedes con nosotros aquí en Radio Independiente. Sí, muchas gracias. Está muy, muy lindo. Felicidades, Rubén. Está. Y definitivamente eso nace de la inspiración de cuando sí tienes ese tipo de experiencias, ¿no? Sí, sí, sí. Angelicales. Y bueno, pues, exacto. Esas son experiencias que al final son terrenales. Nosotros estamos aquí para darles un mensaje esperanzador cada lunes. Esperanzador, nos referimos a la parte de ustedes pueden realmente lograr absolutamente todo lo que quieran. El punto clave es buscar adentro eso que sí quiero, ¿no? Y de ahí, bueno, ya vendrá después el impulso de acción y muchas otras cosas para lograr y salir hacia el mundo en lugar de estar esperando a ver a qué hora las cosas pasan, ¿no? Vamos a escuchar un poco más de música y regresamos aquí en Radio Independiente 100% Interactivo a seguir hablando de Los Ángeles y más adelante hablaremos de relaciones. Ponte las pilas, yo regreso. Yeah. Lágrimas y el dolor, brilla la luz del amor. Si abro un recuerdo y miro para atrás, justo cuando era niño o más allá, tengo tantas canciones por decir, pero a veces no encuentro ni un rastro de mí. Miro el rompecabezas y no sé si perdí alguna pieza o estoy bien. Puede calmarse un poco este loco de atar si me miran tus ojos en esta inmensidad. En esta inmensidad llaman tiempo, en esta inmensidad donde vamos viviendo, te encontré frente a frente y no, todavía no lo entiendo, cómo fue tanto tiempo sin poderte tocar. ¿Cómo fue tanto tiempo sin poderte tocar? Si a la espalda me juzgan los demás y se abraza una duda a mi verdad, nadie es dueño de nadie, yo lo sé bien, pero a veces me adueño de tu olor a mujer. En esta inmensidad a la que llaman tiempo, en esta inmensidad donde vamos viviendo, te encontré frente a frente y no, todavía no lo entiendo. ¿Cómo fue tanto tiempo sin poderte tocar? En esta inmensidad a la que llaman tiempo, en esta inmensidad donde vamos viviendo, te encontré frente a frente y no, todavía no lo entiendo. Fue tanto tiempo sin poderte tocar. Como fue tanto tiempo sin poderte tocar. Como fue tanto tiempo sin poderte tocar. Como fue tanto tiempo sin poderte tocar. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Es lunes en Radio Independiente y tenemos el tema de Los Ángeles. Gracias por estar con nosotros escuchando la radio 100% interactiva y por comentarnos absolutamente todo lo que estás sintiendo. Hilos nos comenta: hola, yo definitivamente creo en Los Ángeles y siempre me he sentido protegida por ellos. A veces, antes de encontrar la estabilidad económica, sentía que me soplaban suavecito en la cara antes de dormir. Nunca me dio miedo. Lo sentía como un aviso de protección. Igual, son hermosos Los Ángeles. Yeah. Muchísimas gracias, Hilos, por tu comentario. Ileana, supongo que te llamas, ¿no? Y creo que otra forma de manifestarse es a través de amigos. A veces van quedando atrás o siempre están a tu lado. Pero creo que ellos son ángeles. Ahora sí, gracias por leerme. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más está por aquí? Malintzin. Sí, efectivamente ya habíamos hablado de este tema un poco. Habíamos dado ahí algunos pequeños comentarios acerca de, pero no habíamos profundizado en este tema. Y Rubén, uno de nuestros radioescuchas más asiduos, que es fan de Radio Independiente 100% Interactivo, dicho sea de paso, nos pidió que habláramos de este tema. Más adelante hablaremos de relaciones. Susie Flow. Qué lindo, ¿no? Sí, me gusta. O sea, sí sucede. Fíjate. Totalmente que... Totalmente de acuerdo. La parte de cuando los ángeles toman formas humanas. Ajá. Es para darnos, pues, se llaman guías angelicales. Sí. ¿No? Y esto sucede, alguien, por ejemplo, siempre estos ángeles llegan a hacer la labor o la acción concreta y se van. Y se van sin jaleos, así muy silenciosos. Así como aparecieron de repente, sí, de sin nada. Se van igual. Así igual, o sea, no hacen acá aire ni tanto relajo, ¿no? Simplemente se van. Y también pueden actuar a través de personas que tienen abierto el flujo energético, de energía divina. Ajá. Que como mencionaba, a través de amigos. Sí. Pero nada más para ciertos como tintes angelicales o mágicos, ¿no? Wow. Entonces, o sea, como que te dan la frase, la ayuda, la idea, el toque en el momento. Entonces, sí, por ejemplo, este tipo de ángeles con formas humanas. Bueno, te cuento en lo personal, sí me ha sucedido, yo creo que 3 veces en mi vida, ¿no? 3 veces en mi vida, de 2 de peligro real. Ajá. Bueno, las 3 de peligro real, fíjate. ¿Qué 3 tal? De peligro real. Una de ellas, se las comparto. Una gracias, de ellas gracias, fue Susana. Recién llegada a la Ciudad de México, porque yo no soy del distrito, yo soy de Zacatecas. Ah, mira, ya vamos conociendo más de Susana Flores. Entonces, pues bueno, como pues aquí todo está centralizado, pues vine a estudiar a México, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, pues recién llegada a esta magna e inmensa ciudad, pues sí, obviamente, pues no me sabía todos los caminitos, ¿verdad? Exacto. Entonces, pues estaba yo estudiando y tomé un autobús en sentido contrario al lugar donde yo iba. Ajá. Nunca me di cuenta, ¿no? Hasta que ya empecé a llegar a lugares raros que no conocía, porque ya tenía yo muy programado qué autobús tenía que tomar y todo, pero esa vez, no sé, tomé uno totalmente... Hacia el otro lado. Hacia el otro lado, ¿no? Ese día, fíjate, cumplí a mi mamá 1 mes de muerta. Exactamente ese día. Entonces, pues nos habíamos quedado de ver en una casa para ir a lo de la misa y todo eso. Entonces, pues yo ya regresé a la escuela tarde, como 7, 8 de la noche, pero que me voy en sentido contrario. Y no, pues llegué a una colonia rarísima, muy pues peligrosa, una colonia peligrosa de aquí de la Ciudad de México. Y pues el auto dice, pues yo ya acabé, ¿no? O sea, llegó y aquí se acaba. Y dice, ¿usted qué onda, no? Ajá. Y yo, no, pues es que yo voy a... me iba a la colonia del Valle, me acuerdo. ¿Qué tal? A tal calle, ¿no? Y me dijo, no, olvídelo. O sea, estamos lejísimos, lejísimos de esa calle, ¿no? Y yo, no, pero por favor, lléveme. No, pues no, yo ya terminé. No, por favor. Y ya sabes, ¿no? Si quiere, pues no sé, le pago más o le invito a cenar, ¿no? Sí, sé. Unos tamales, un cafecito, ¿no? Te juro que yo me sentía en ese momento tan vulnerable y tan en peligro, ¿no? Totalmente. Bueno, total que ellos dijeron, no se preocupe. Se aconsejó con otro chavo y dijo, vamos a llevarla. Pero nomás que nos vamos a ir por otra ruta, ¿no? Bueno, yo sentí ya, dije, ya vale, ¿no? Susana Flores. Se regresan, nos vamos, pues no sé si era la misma o otra ruta. Ya, me dijo, ya no vamos a subir a nadie. Cierran el autobús completo, o sea, ventana así, la uh-huh. otra puertita y todo. Y y bueno, a mí lo único que se me ocurrió en ese momento fue empezarle a hablar al chofer, así como de los sentimientos. Y oiga, pues qué bueno que existen seres humanos así, y ojalá yo lo pueda ayudar en un futuro. Bueno, o sea, un rollo así, ¿no? Sí, le empecé claro. a decir de como para mantenerlo ocupado mentalmente. Y finalmente me llevó hasta la puerta de... O sea, ni siquiera a la calle o en la esquina, ya sabes, ¿no? Sino hasta el lugar donde iba, hasta la puerta. Y me dijo, pues no sé qué me pasó. O sea, no sé. Porque le voy a ser franco, esa no era mi intención. No. Pero no sé. Dice, muchas gracias por este viaje. Y ya, pues yo así, no, en ese momento no entendí lo que me decía. Yo así como que gracias, me bajé, besé el piso casi, ¿no? Sí, claro. Y le di lo que traía, creo que eran como 50 pesos. Y me dijo, no, no es nada. No es nada, gracias, fue un placer. Nada más cuídate para la próxima. Porque igual no puedes tener tanta suerte, ¿no? Entonces dije, no. O sea, sí, esto no totalmente. Es real, ¿no? No es real, no es real esto. Y lo fue. Y sí lo fue, ¿no? Entonces, pues obviamente son cosas que platico no solamente en este contexto, porque no así como que no crees que te sucedan este tipo de cuestiones, ¿no? Era un día difícil, era un día especial para mí, y sin embargo, es como, sí estás cuidada, ¿no? Es como el mensaje de sí estás cuidada. Exacto. Y Y por eso dije, bueno, pues es que hay gente buena en el mundo, ¿no? O hay ángeles, o qué hay. Pero sí, no sabemos cómo llamarles. Sí, y sí, ahora ya conociendo un poco más al respecto del tema, pues sí te das cuenta que sí hay ángeles en forma humana, o por lo menos en ciertos seres humanos pueden canalizarse también y servir de medio para comunicarse contigo, ¿no? Así es. Qué impactante historia. Sí, no, te digo, 3 veces me ha pasado. Me dejaste casi mudo. Y ya ves que yo, para que termine, para que deje de hablar, está un poco complicado. Pero sí, efectivamente me quedé como atónito, así como que sería la palabra correcta. O sea, sí, sí, sí. Fuera del tono, que vengo como en esta maravillosa magia del vivir y disfrutar cada instante, pero también hay momentos de detenernos a escuchar estas historias para saber que existen, ¿no? Sí, esta es muy rápida. Una vez me dio un dolor terrible en Periférico, pero donde está toda la cuestión de industrias, uh-huh, ¿no? Entonces pues estaba ahí en la banqueta, no había nadie más que puras industrias, y de la nada apareció una señora y me llevó a su casa. Me dio de comer, me dio una pastilla. Estuve como 3 o 4 horas en su casa dormida, en lo que se me pasó el dolor y todo. Cuando desperté, pues ya estaba la comida. Me atendió como mamá. Wow. Así, ese día era mi cumpleaños. ¿Qué tal? Y después me volvió a dejar donde me encontró y ya otra vez tomé un taxi a donde iba y demás. Pero fue como, o sea, todo ese proceso de que me llevó a su casa y demás duró como unas 6 horas, ¿no? O sea, nunca jamás supe dónde era su casa. Me acuerdo que estaba yo ya del dolor tan fuerte, en un estado como adormecido, ¿no? Sí. Y de desesperación, porque dije, ¿qué hago con este dolor, no? Porque no hay nada y son dolores así fuertes. Bueno, que sí, cuando es un dolor muy fuerte que te paraliza, ¿no? Entonces sí, ahí dije no, y me puse a investigar, fíjate. Dije, ¿son ángeles o es que la vida, sí, de verdad, hay gente buena, que no lo dudo, pero estas son como cosas más allá, ¿no? Que van un poquito más allá. Y pues sí, sí existen los ángeles en la vida terrenal. ¡Qué lindo! Gracias a Dios. Sí, yo también he tenido... muy esperanzador. Sí, bastante. Yo he tenido la oportunidad de convivir con algunos de ellos. Luego se los presento. Bueno, más bien, yo creo que ellos se van a presentar solitos. Nuestro querido Carlitos, operador de Radio Independiente 100% Interactivo, también ha tenido oportunidad de vivir la experiencia de estar con gente buena, con gente que en el momento en el que más vulnerable estás, en el momento en el que más necesitas, aparece alguien para darte la mano, para ayudarte económicamente, para ayudarte emocionalmente, para darte un mensaje de esperanza, por lo menos, ¿no? Porque dicen que la esperanza es lo último que muere. Y sí, efectivamente, ¿no? Siempre hay momentos en los que estás a punto de perderlo todo, ¿no? Que te sientes como si fuera el último instante de la vida. Y llega alguien para decirte, espera, hay más. ¿No? Es un mensaje hermoso, maravilloso. Muchísimas gracias por estar escuchando Radio Independiente 100% Interactivo. Gracias a Rubén, que nos envió este texto que se los voy a leer nuevamente, que me gustó, ¿no? Que es como una manera de agradecer, como cuando llegan estas personas para decir, híjole, no sé por qué llegaste, pero gracias, ¿no? Claro. Dice, ayer llegaste a mi vida en un momento tan clave, donde sentimientos y emociones no encontraban equilibrio. Tus palabras y acciones me llevaron hacia el rumbo de encontrar muchas respuestas que en mi confusión no veía. Fue tu trato amigable y tu genuina franqueza la que dio en mí la pauta de retomar el camino, alejando las dudas, encontrando mi esencia e identificando mis fortalezas que se encontraban ocultas. Gracias te doy, dulce ángel, que apareciste en mi camino de una manera tan grata y con sutileza tan franca. Gracias por ser aliciente y compañero en la lucha, mis batallas de la vida y mis nostalgias que se atrapan. Hoy doy gracias a Dios Padre por ponerte en mi camino, porque en mi vida tú fuiste esa luz en mi destino. Bonito. Regresamos. Radio Independiente 100% Interactivo. Lo mismo, pero al revés. Ponte las pilas. Elphaba, why couldn't you have stayed calm for once?

escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. ¿Qué pasó con esta rola? ¿Qué estamos escuchando? Esto fue Defying Gravity, que es parte del musical de Broadway, Wicked. Y es una rola que quería yo que escucharan porque efectivamente los impulsos vienen desde adentro y cuando ya estás decidido a hacer lo que sabes que quieres hacer en la vida, a lograr lo que quieres en la vida, pues lo único que tienes que hacer es tratar de desafiar la gravedad, ir hacia arriba, hacia afuera, hacia el éxito máximo. Y me parece una muy buena rola. Excelente selección de lunes, ¿no? Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Independiente 100% interactivo. Les informo que a partir del día de hoy, la página de Radio Independiente ya tiene nuevos players. En Radio Independiente, www.radioindependiente.info, ya puedes encontrar un player para tu iTunes. Puedes bajar el Winamp, puedes... incluso encontrar ahí las ligas para escucharnos en otros sistemas de audio. Si tienes BlackBerry, seguramente también ya podrás abrirlo más fácil con cualquiera de las ligas que tenemos aquí en Radio Independiente, 100% alternativo. Ahora sí, te damos alternativas para que hagas lo que se te dé la gana. Ivonne, te mandamos un beso enorme. Muchísimas gracias por todos tus comentarios. Sí, creo que salimos un poquito más baratos que los estupefacientes. Y además, nos comenta Ivonne que estas cosas son... de esas realidades que parecen irreales, fuera de órbita, ¿no? Susana Flores con nosotros. Sí, sí, sí. Continuamos. Tienes toda la razón, Ivonne. Sí parecen cosas... Y cuando te suceden, la verdad es que no las crees ni las digieres en ese momento. No es tan fácil de digerir. Hasta que ya como que pasa un tiempo y ya estás tranquila y dices, a ver. Voy a volver a repetir la escena en mi cabeza a ver... ¿Cómo fue? ¿Es posible? ¿No es posible? Y bueno, pues esa es la magia, ¿no? De que sí existe, hay un ser superior y hay gente que nos cuida, seres de luz que nos cuidan. Y es su manera de decirnos que ahí están. Y que nos hacen sentir que efectivamente nunca estamos solos. Exacto. ¿No? Y bueno, pues miren, hay un ejercicio, vamos a contactarnos con ellos, que les voy a platicar si alguien lo quiere hacer. Los invitamos a que lo hagan, pues, a que vivan la experiencia. ¿Qué dice? Y es Carla Tomás... dice, está fregón, sí, esa canción. Bueno, es que saben perfectamente que yo tengo muy buen gusto para la música. Nada más que aquí alguien, Carlitos, es el encargado de quererme tirar todos mis rollos a la basura. Gracias, Carlita. Te mando un beso enorme. Feliz semana. Discúlpame, Susi, por la interrupción. No te pero preocupes. Era interesante el comentario. Comentarlo, claro. Sí, claro, bueno, sí. Invitando a todos nuestros radioescuchas a que hagan este ejercicio. Es un ejercicio para contactarte con tus ángeles, para que también les agradezcas, ¿no? Porque creo que todos los días, en algún momento, vivimos una situación difícil. Una situación que es como, ay, abrumadora por lo menos, ¿no? De estrés. Y siempre están ahí con nosotros. Siempre están como para ponernos la mano en el hombro y decir, tranquilo, todo está bien, respira, lo puedes solucionar. O para decirnos algo por medio de algún amigo. Pero sí, cuando nos cerramos también a esta comunicación, pues ahí están, pero no pueden hacer nada por nosotros. Entonces vamos a contactar con ellos. Susi. Los ángeles son seres que vibran en otra frecuencia. Nosotros hay que recordar que estamos vibrando en cierta frecuencia. Ajá. Entonces los ángeles y los seres de luz vibran, digamos como en el radio. Ajá. Están en, si nosotros estamos en AM, ellos están en FM. Okay. Entonces sí estamos los dos en este tiempo, pero estamos en diferentes frecuencias, ¿no? Entonces estamos cerca, digamos. Que... Nosotros estamos en Radio Independiente, en la internet, y ellos están en Super Digital Audio. Exactamente. Efectivamente. Muy bien, a ver, ¿cómo es el ejercicio? Cuéntanos. Pues mira, así. Aquí tomas un papel en blanco y tal como una carta escribes la fecha, escribes tu domicilio, tu nombre completito. Y vas a encabezar la carta como querido ángel 2. Ajá. Y vas a pedir lo que quieres, ¿no? O vas a platicarle como en forma pues de oración lo que quieres, ¿no? ¿Cuál es tu problema? O si necesitas saber alguna cosa, necesitas respuestas, o si quieres algo, ¿no? Ajá. Concreto. se lo escribes. Y siempre es muy importante que en alguna parte de la carta, cuando termines de pedir, pongas que es en beneficio de todos los implicados, bajo la gracia y de manera perfecta, ¿no? Exacto. En beneficio de todos los implicados, bajo la gracia y de manera perfecta. Eso hay que ponerlo en alguna parte de la carta o al final. Y ya una vez que terminas la carta, das, como tú mencionas, las gracias por anticipado, como si ya te lo hubieran dado. Así es. O sea, como si ya tuvieras lo que solicitaste, das las gracias ahí por anticipado, ¿no? Gracias porque ya me diste tal, ¿no? O ya lo obtuve. Y la doblas, la guardas en un sobre. Y puedes, desde enterrarla, uh-huh, la puedes guardar en un libro especial, abajo de tu almohada, o inclusive la puedes quemar, ¿no? Lo que en ese momento a ti te nazca, eso ya es como libre. Una decisión personal. Y las respuestas van a llegar, hay que estar muy pendientes de las señales, de las diferentes señales que ya platicamos, a través de sensaciones, a través de los sueños, a través de personas que pueden ser conocidas o totalmente desconocidas, que te van a dar la respuesta a lo que tú estabas pidiendo, ¿no? Así es. Entonces, pues vamos a hacerlo, ¿no? Y sería interesante, si alguien lo hace y obtiene la respuesta, pues que nos lo comente, ¿no? Totalmente. Yo lo voy a hacer. Esperamos. Sí, yo también, bueno, por supuesto. Pues, yo antes lo hacía, pero les ponía: queridos Reyes Magos. Y al final no me traían lo que yo les pedía. Entonces ahora lo voy a hacer. Seguro te portabas mal, Víctor. Sí, tal vez. Seguramente mis ángeles. Porque yo estoy convencido de que no tengo uno. Para cuidar a un ser como yo se necesita un ejército maravilloso. Y realmente traigo un ejército detrás. Y por eso estoy aquí en Radio Independiente con todos ustedes, dándoles este mensaje de paz, de armonía, de sí se puede lograr absolutamente todo lo que quieres. Obviamente es un proceso, ¿sí? Obviamente hay que estar atentos, hay que estar totalmente perceptivos. Y bueno, si hacemos este ejercicio de querido ángel de la guarda, o como quieras llamarle, querido ser de luz, incluso, lo que le quieres pedir, y al final el cierre es... Hay que dar las gracias. Damos las gracias. Y hay que poner en alguna parte de la carta... algo así como... ¿En armonía para todos? Sí, algo así. Ahorita te lo digo. Lo que pasa es que estamos pasando al segundo tema. A ver, para que tomen nota, ¿no? Que sea ya el... En beneficio de todos los implicados, bajo la gracia y de manera perfecta. En beneficio de todos los implicados, bajo la gracia y de manera perfecta. Gracias por darme todo lo que... siempre te pido. Y agradeciendo como si ya nos hubiera, digamos, hecho el favorcito. El favorcito, como si ya fuera tangible. Cuando lo hacemos, sí. Cuando damos las gracias y sentimos que realmente lo tenemos, estamos haciendo por lo menos... Gracias porque ya lo tengo. Exactamente. Tangible a nivel emocional, para que después se pueda materializar. Así es como se materializa la energía, para los que no sabían. Bueno, pues ahora sí ya vamos a hablar del tema de las relaciones. Pero ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? Vamos a escuchar algo de otro musical que se llama Rent. Y es una canción que a mí me parece maravillosa, ¿no? Se llama Seasons of Love. Escúchalo. ¿Cómo es que tú vas midiendo la vida? Ay, suena interesante, ¿no? Ahorita regresando, comentamos el tema. Ponte las pilas con amor. Radio Independiente, 100% interactivo. Lo mismo, pero al revés. How about Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. ¿Qué te pareció? ¿Cómo es que tú mides la vida? ¿Cómo es que tú estás acostumbrado a medirte en la vida, ¿no? ¿Cómo es que tú también te pones ciertos límites y barreras a nivel mental y emocional? ¿Y qué tal? ¿Cómo la mides? ¿La mides en días? ¿La mides en años? ¿En atardeceres? ¿En medias noches? ¿En tazas de café? Esta es un poco la letra de Seasons of Love. Si tú la quieres encontrar, bueno, busca así Seasons of Love y va a aparecer ahí lyrics de el musical Rent. Me parece un acercamiento maravilloso al tema de relaciones. Susy Flow. Gracias, Vic. Pues bueno, el tema de las relaciones es el pretexto para hablar desde dónde realmente nos relacionamos. Normalmente pensamos que las relaciones están en la parte del corazón. Sí. Y la necesidad de relacionarnos y la forma en cómo llevamos nuestras relaciones se encuentran en el segundo chakra. Segundo chakra. Está a la altura de 4 dedos abajo del ombligo. Okay. Desde ahí es de donde la forma de cómo nos relacionamos, el tema de si doy más, si doy menos, nace desde ahí, como también desde ahí es donde está la creatividad. Que es porque ahí es donde las mujeres tenemos gestamos, ¿no? Sí. Digamos, el bebé, hasta dar a luz el Exacto. nacimiento, que ya es la energía convertida en materia, ¿no? Primero es energía y después se convierte en materia. Entonces, lo mismo pasa con las ideas, con los proyectos. Aquí están. Empiezan en una idea. En el chakra 2. Y desde ahí es de donde se gesta y desde ahí es de donde está la creatividad y desde donde se da también las relaciones y obviamente la sensualidad también ahí, ¿no? Pero bueno, tocando aquí vamos a tocar el punto de relaciones y de creatividad. En la parte de las relaciones es como, bueno, es ir viendo, a ver, en mis relaciones, este chakra se llama, el nombre en sánscrito es Svaristana, es el Svaristana. Ajá, Svaristana. Okay. Entonces, esto significa dulzura. Ah, ok. Segundo chakra es el chakra de la dulzura. Pues no es el chakra de las relaciones. Ok. Ajá. Pero significa el ingrediente de dulzura, ¿no? Entonces, en tus relaciones, ¿qué tanto está faltando o está sobrando la dulzura, ¿no? De tu parte, ¿no? Puede ser que seas, o sea, tampoco es como miel con azúcar y demás, porque ya no es como dulzura, ya es empalague, sí, y claro. Ya no es como desde la real, sino ya es desde la máscara. O al revés. A veces la dulzura es un equilibrio. Exactamente. Total. Una dulzura, ajá, exactamente, Vic. La dulzura es un equilibrio. La dulzura, cuando tú dices, cuando alguien es dulce contigo, es justo el punto medio, ¿no? Es una vibra cálida, es una vibra rica, cero amenazante. Ajá. Y no tiene ni mucho que dices, uy, ¿qué hago con tanto dulce? Ajá. Ni tampoco es tan frío, ¿no? Entonces Exacto. es justo el equilibrio. Sí. Entonces, ¿qué tanto en mis relaciones presentes, pues, cómo está sobrando o faltando la dulzura, ¿no? Si hay un contexto de dulzura en la relación, normalmente las cosas que lastiman, porque todas las relaciones tienen pues sus temas, que de repente pues hay conflictos, ¿sí? y se puede lastimar, ¿no? O ser lastimado, o sea, relación que no, digamos, si tu miedo en las relaciones es a lastimar o ser lastimado, pues no es posible, o sea, sí, una relación así no, una relación no es duradera, no es estable. No existe, ¿no? Uh-huh. Es una fantasía que podrías estar viviendo, ¿no? De que en una relación nunca vas a ser lastimado o vas a lastimar, ¿no? Exacto. Entonces es un punto a tomar en cuenta, pero cuando en el ingrediente de las relaciones hay dulzura, este tipo de cosas funcionan como si fuera un contenedor, como un protector que hace que la relación se sostenga a pesar. Obviamente, cuando hay de lastimaduras a lastimaduras, ¿no? O sea, sí, si claro. ya hay, las heridas son muy profundas y ya van en el respeto y van en otra cosa, pues no. Bueno, de entrada ya ni hay dulzura, ¿no? Exacto. Pero sí, la relación puede capaz de soportar este tipo de situaciones cuando hay este ingrediente. Y cuando no lo hay, entonces inmediatamente entra la venganza, el sentimiento de la venganza. Cuando como reacción a las lastimaduras que puedan existir o a las heridas que puedan existir durante la relación. Entonces, pues bueno, esto es importante checar cómo andan tus relaciones en el tema de la dulzura, ¿no? ¿Qué es ingrediente, qué tan presente está en tus relaciones, tanto sentimentales como en general tus relaciones? Por eso hablaba yo de que no solo relaciones de pareja, sino en tus relaciones en general, porque este tema de las relaciones de este lugar, de este chakra, de este centro, de este principal de energía, o de esto, uno de los centros principales de energía, habla de las relaciones en general, ¿no? Incluyendo obviamente las relaciones de pareja, ¿no? Así es. Otra cuestión, otra reflexión es cómo has lastimado en las relaciones, en tus relaciones. En el sentido de qué tanto exiges o cómo te quitas. ¿Cómo? A ver, ¿qué tanto exiges en una relación o cómo te quitas? O cómo te quitas, ¿no? Okay. Porque muchas veces puedes exigir, o puede ser en la relación el que tira o el que exige, pero también te puedes quitar. Quitarte en el sentido de que cuando te necesitan, o cuando te toca a ti dar, o cuando te toca a ti retroalimentar, huyes o te quitas, ¿no? Mm. O te haces como el que no ves. Okay. Es una manera de quitarse. Exacto. Exigir es como esta parte de nunca he tenido. Yo creo que te tengo, quiero tenerlo todo. Y entonces te conviertes en una persona aprensiva, supongo, ¿no? Pues hay muchas maneras de exigir, Rick. Muchas, uh-huh. desde las más sutiles hasta las directitas, ¿no? De pues necesito que necesito que te pongas aquí. Las pilas, ¿eh? Necesito que te pongas las pilas, ¿eh? que le eches ganas, que estés aquí, uh-huh. que hagas presencia, que esto, que el otro, todo lo que yo necesito, ¿no? Pero también sin tomar, y ahí y es el tema de la empatía, ¿no? Y obviamente la dulzura pues baja, ¿no? Entonces ahí Totalmente. Es un tema, digo, hablando ahorita de la cuestión de el cuando el chakra 2 no funciona bien, pues la exigencia está muy presente, ¿no? Entonces es como aterrizarlo un poquito en desde dónde se encuentra a nivel físico, porque recuerden que yo soy terapeuta corporal, y también desde dónde solucionarlo, ¿no? Así es. Uh-huh. Yo les recomiendo las terapias psicocorporales de Susana Flores. Les voy a dar el número de Susi para que lo anoten por ahí. Y quiero agradecer especialmente a Rubén. Dice, muchas gracias Víctor y Susana por leer mis líneas, que son la expresión de mi manera de pensar, sentir y amar la vida. Enhorabuena y felicidades por este gran espacio de disfrute, reflexión y aprendizaje. Gracias Rubén por tus mensajes. Muchas gracias a toda la gente que está escuchando Radio Independiente. Le mando un saludo enorme a mi querido amigo Fredo Cassini, que está escuchando Radio Independiente. Estos mensajes, amigo, del Messenger, no los puedo leer al aire. Pero muchísimas gracias por esta invitación a la fiesta de la vida. Fredo Cassini, te mandamos un abrazo impresionante. Ponte las pilas. Ponte las pilas. Hoy es lunes. Oye, y bueno, pues seguimos con el tema de las relaciones. Vamos a escuchar un poco de música, ¿te parece, Susi? Y claro, regresamos con claro todos nuestros ciberescuchas. Mientras, por favor, vayan comentando absolutamente todo lo que estén pensando. ¿Cómo viven ustedes sus relaciones? ¿Cómo es que lo están disfrutando maravillosamente? Les voy a dejar con algo de Jack Johnson, Crying Shame. Yeah. Radio Independiente. It's such a tired game. Will it ever stop? How will this all play out? Upside out of mind now. Now we should know how to communicate instead of coming to blows. We're on a roll and there ain't no stopping us now. We're burning under control. Isn't it strange how we're all burning under the same sun? By now we say it's a war for peace. It's the same old game, but do we really wanna play? We could close our eyes, it's still there. We could say it's us against them. We could try but nobody wins. Gravity has got a hold on us all. Could try to put it out, but it's a growing flame. Using fear as fuel, burning down our name. And it won't take too long, 'cause words all burn the same. And who we gonna blame now and all? It's such a crying, crying, crying shame. It's such a crying, crying, crying shame. It's such a crying, crying, crying shame, shame, shame. A number of people, a numbers that ain't coming home. I could close my eyes, they're still there. Close my mind, be alone. I could close my heart and not care, but gravity has got a hold on us all. It's a terrific price to pay, but in the true sense of the word, are we using what we've learned? In the true sense of the word, are we losing what we were? It's such a dying game. Will it ever stop? It's not for me to say. And is it in our blood, or is it just our fate? And how will this all play out? Upside out of mind. Who we gonna blame? All in all, it's just the crying, crying, crying shame. It's such a crying, escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Radio Independiente, 100% interactivo, lo mismo pero al revés. Se nos fue un ratito la señal. No pasa absolutamente nada. Siempre que esto sucede, pues dale refresh a la página o pícale nuevamente play al player, valga la redundancia. Gracias por estar escuchando Radio Independiente. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios, por estar atentos siempre de la transmisión. Muchísimas gracias a todos. Yo regreso en un segundo, los dejo con Susy Flow. Bueno. Ok. Ok, bueno, Vic, es que se salió intempestivamente, pero bueno, continuando con el tema de las relaciones, decíamos que es un, en el segundo chakra, en el chakra que está cuatro dedos abajo del ombligo, para que lo localicen, se encuentran las relaciones o cómo me relaciono, la creatividad también. Entonces, cuando tú quieres hacer un proyecto, focaliza tu mente justo en este segundo chakra y píntalo de naranja, ¿no? Entonces, cuatro dedos hacia abajito de tu ombligo, píntalo de naranja y focaliza tu idea para darle. Realmente te vas a impactar de la fuerza que tienes en esta parte, en este segundo chakra. Es increíble la fuerza que tienes y eso es lo que le va a dar el impulso para que tu idea o tu proyecto se materialice. Y esto te va a ayudar para que te nazcan mucho más ideas o mucho más creatividad, o se muevan las cosas para que te llegue lo que necesitas para que se materialice. Entonces, bueno, esto es un tip ahí para realizar tus proyectos y utilizando herramientas que tenemos nosotros mismos, ¿no? Porque recuerden que el cuerpo es una máquina perfecta, entonces todo lo tenemos nosotros, todas las herramientas que necesitamos para sobrevivir, para crear, para crecer, pues todo está en nosotros mismos. Entonces, la cosa es descubrirla, exacto, donde se encuentra y pues ponerla en acción y ser conscientes de esto. Entonces, bueno, es importante ver cómo andamos en ese tema. Y hablando de las relaciones, es también que cómo es que te aguantas tú la sed, ¿no? Hablando en término analógico, de cómo te aguantas, perdón. Una pregunta. Sí. ¿Cómo es que logramos conciencia de estas situaciones a nivel físico, a nivel corporal. Porque muchas veces estamos tan acostumbrados a vivir en el hoy, en el presente, en el así es la vida, que se nos olvida preguntarle a nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo es que podemos lograr esta conexión con nuestros chakras? Sabiendo exactamente identificarlos, sabiendo identificar la parte de la necesidad. Sí, pues mira, como lo había mencionado, el segundo chakra se encuentra 4 dedos abajo del ombligo. Ok. Ajá. Entonces, colocas tus manos a esa altura. Sí. Yo estoy haciendo el ejercicio, háganlo ustedes en casa. Cuatro dedos abajo del ombligo. Cuatro dedos abajo del ombligo. Una mano la vas a poner a esa altura. Y vas a sentirlo, porque sí se siente una carga energética especial. Sí. ¿No? O sea, si comparas la carga energética que sientes ahí como en otra parte del cuerpo, sí vas a ver una gran diferencia. Y la otra mano la vas a poner a la misma altura, pero en la espalda, en la columna. A la altura de la columna, porque tenemos el chakra, es el chakra A y el chakra B. Entonces está enfrente y atrás. Ajá. Y la coloreas en naranja. Porque el color de ese chakra es el naranja. Esto es para estimular ese chakra. O sea, podemos tomar un plumón. Sin moverla. Sin mover. Nada más coloca tu mano enfrente. Okay. Y luego y atrás. Atrás. Y luego mentalmente. Y tu mente la llevas a ese lugar. Ajá. Y le vas a poner un punto naranja. Ok. Uh-huh. Ese punto naranja se va a ir expandiendo. Ajá. Va a ir como un sol que se va abriendo. Ajá. Ya que, digamos, entres en contacto con eso, te conectes con este chakra, con la sensación y con el color, entonces ya empiezas a ver tu idea o tu proyecto o lo que quieres crear, lo que quieres que se materialice. Ay, me dan ganas de llorar. Un ejercicio que lo tienes que hacer, obviamente, en calma. Sí, claro. Respirando. La respiración es muy importante. Hay que llevar respiración al lugar. Porque si no lleva respiración al lugar, seguramente está bloqueado. Y obviamente, pues, sin funcionar. Hay que empezar a alimentar con estas respiraciones, que es como darle... Es como llevarle vida al lugar. Vida, exactamente. Ajá. Y conexión, porque ahorita que hablas de cómo le hago para tener conciencia, si no hay respiración, si no hay aire, no hay conciencia. Entonces es muy importante que llevemos la respiración a este lugar. Y sobre todo, enterándonos de que tiene que ver no solo con la creatividad, con la creación de lo que tú quieres lograr en tu vida para que se materialicen. Así es. Que tu mundo se materialice como tú quieres que se materialice. Sino también tus relaciones. Entonces, parte de las reflexiones que traigo aquí para comentar con ustedes tienen que ver para echar como un examen, ¿no? A ver qué tan mis relaciones, si están en alguno de estos puntos o cómo andan, ¿no? Entonces es donde tenemos que trabajarlas. Perfecto, pues vamos a darle, ¿no? Entonces, bueno, lo que habíamos comentado es qué tanto o cómo te aguantas tu sed, ¿no? ¿Cómo te aguantas la sed? Tu sed es a veces tu necesidad, hablando de tu necesidad en tus relaciones. Sí. ¿No? Entonces, muchas veces o la ahogas y dices, o la niegas, digamos. Ajá. Niegas tu necesidad porque no vaya a ser que se enoje, no vaya a ser que me deje. O no vaya a ser que me diga que soy bien intensa. No sé. Ajá. ¿No? Que entonces, ¿a dónde te la llevas? Te la llevas a lo mejor a un cansancio de la nada, ¿no? Empiezas a sentirte como más cansado, más estresado, a comer de más. A llevarlo al nivel ansioso, A llevarlo exactamente a nivel ansioso, ¿no? Cuando realmente, pues, no estás atendiendo tu necesidad respecto a la relación, ¿no? O, ya hablamos ahorita de las exigencias, ¿no? Sí. También, ¿hasta qué punto? Porque otra de las cosas que se regulan desde este chakra es el cambio, ¿no? El movimiento. ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a permitir un cambio? A ser flexible, ¿no? ¿Qué tanto... si me pueden aterrar los cambios o si me adapto a los cambios y los permito, ¿no? Porque muchas veces, pues no sé, todas las relaciones, como todos nosotros seres vivos, pues cambiamos, ¿no? Entonces la relación también necesita ese refresh y ese cambio. Exacto. Y ese movimiento. Pero muchas veces te aterra, ¿no? Te puede aterrar ese movimiento. Entonces, ¿qué tanto estoy yo flexible a los cambios también en mis relaciones? Te puede aterrar tanto el movimiento de perder la relación como de tener una nueva. Es otro movimiento, finalmente, ¿no? de tener una nueva, de perder lo que ya tienes, o dentro del mismo ciclo de la relación o de la curva de la relación, pues también el moverte de lugar, ¿no? El es que ya no está tan enamorado. O sea, las etapas, ¿no? Ajá. Ya no hace lo mismo que antes, ¿no? Qué fuerte. Entonces es un refresh, ¿no? O lo siento distante, o lo siento como que ya no hablamos el mismo idioma, pues porque la gente se mueve y claro, la gente está en constante cambio. Entonces, pues sí, hay que ir viendo, pues adaptarnos al cambio. Y ¿cómo le hago yo, no? Más que decir qué tengo que hacer, es ¿cómo le hago yo? O ¿qué hago? ¿Me adapto? ¿Me quito? También. ¿Qué adapto? Ajá. ¿Qué estoy haciendo como para que las cosas se den así? ¿O me quito exactamente, me adapto? Uh-huh. ¿O qué más se puede hacer? O me muevo. ¿Me quito, ajá, me adapto o me muevo? No es tan tajante, si me explico, okay, en el A, B, C o D, ¿no? Exacto. Pero sí es como ver qué pasa. O sea, si estoy de entrada consciente de que las relaciones sufren movimiento. Exacto. ¿Y qué hago yo ante el movimiento? ¿Qué pasa conmigo? Uh-huh. Entonces, okay, bueno, ese es otro punto, ¿no? También, ¿qué sacrificios has hecho por alguien? ¿No? ¿Qué sacrificios has hecho por alguien? Tomando con la premisa de que los sacrificios le pegan a la... O sea, digamos, ahogan a las relaciones. O sea, el hacer sacrificios, lejos de ayudar a la relación, van en contra de la relación. Sí, porque estás yendo en contra de tu naturaleza, en contra de tus deseos. Estás sacrificando como algo que te gusta, tal vez. Uh-huh. Estás quitando algo de tu vida para tener esa. Sí, el hecho de que sea un sacrificio, así pues es. Ya es algo que en definitiva es a pesar de ti, ¿no? Así es. Entonces, una cosa maravillosa es aceptar a la otra persona tal cual es, con todos sus planes de vida. Uh-huh. Y ver si yo me puedo adaptar a ellos para establecer una relación. Y si no, pues generar buenas relaciones de amistad, ¿no? También hay que empezar a ser más consciente de esas situaciones para evitar luego el "dejé todo por ti". O sea, exactamente, ese es como el sacrificio, ¿no? Ajá. Es que dejé todo por ti. Bueno, y es que ¿quién te lo pidió? ¿No? O sea, que tras un sacrificio ahí, esperas, exacto, el ser recompensado, ¿no? Y cuando obviamente no llega la recompensa, entonces es cuando viene el desencanto y dices, bueno, pues es que yo hice esto. Exacto, y no está haciendo nada por mí y no estoy viendo la retribución. Entonces hay que estar muy atentos a esas situaciones para evitar, sobre todo, caer en autolastimarnos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Este chakra tiene una dualidad de por qué tanto maneja la parte de la dulzura como también la parte de la fuerza. Es un lugar energético de muchísima. Imagínate qué tan fuerte es que convierte la energía en materia. ¡Wow! ¿No? En un nacimiento. Yo voy a trabajar con ese. Ya estoy trabajando con el 1. Lo voy a empezar. Gente que a subir tiene al 2. Dolor en espalda baja, gente que tiene problemas, por ejemplo, mujeres de fibromas, miomas, quistes. Tipo, físicamente nos dicen que hay un tema en este chakra, ¿no? Digamos, hay varias enfermedades que nos dicen, pues bueno, que nos dan ahí un tema en este lugar, ¿no? En el chakra número 2, que es el chakra de las relaciones. De las relaciones, de la, ajá, dulzura, de la fuerza también, el que te ayuda a materializar, que se encuentra 4 dedos abajo de tu ombligo. Entonces ya nos dio Susi un ejercicio. Hace rato hablamos del ejercicio de cómo contactar con tus ángeles. Recuerda, es querido ángel, hoy, la fecha, yo, mi nombre completo, le pido absolutamente todo lo que necesito, que me ayude, que me proteja, que me ayude a materializar ciertas cosas. Y al final, pues agradeces por que ya te ayudó. Acuérdate que siempre pedimos a favor de todas las personas involucradas, en paz y armonía para todo el mundo. Y ¿qué más? ¿Cómo estuvo? Al final, muchas gracias, angelito de mi guarda, por estar conmigo, ¿sí? Y luego, bueno, vamos a trabajar con esta parte física, ¿no? O sea, trabajar con la parte física implica, por eso te preguntaba hace rato, ¿cómo hacemos conciencia de nuestro cuerpo, ¿no? Porque hay que trabajar en la parte de la unidad. Somos un espíritu, somos un alma, somos mente, somos sentimiento, pero también somos cuerpo. Entonces, algo que quiero compartir con ustedes y que he aprendido en mi terapia psicocorporal con Susy Flow es a generar unidad. Es a conectar lo que estoy pensando con lo que estoy sintiendo e indicarle a mi cuerpo que esos cambios nos van a llevar hacia el bien, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba cómo es que la gente puede ubicar esta parte de hacia dónde, cómo le empiezo a decir a mi cuerpo, esto está bien, esto es lo nuevo correcto, ¿no? Ya vivimos muchas cosas que nos llevaron a otro lugar donde no queríamos. Ahora vamos a hacer los cambios correctos. Entonces le indico a mi cuerpo a partir de lo que voy pensando, lo que voy sintiendo, y lo acostumbro a nuevos movimientos, lo acostumbro al alimento, lo acostumbro a descansar, lo acostumbro a llevarlo a sentir bien, o cómo lo hacemos. Pues mira, primero es sentirlo. Ajá. Yo creo que lo más importante es sentirlo y habitarlo. Sí. ¿No? La desconexión viene del no habitar el cuerpo, ¿no? Porque el no habitarlo es estar únicamente como en la sala o en, como le llames a la mente, ¿no? Así la es. Sala o el comedor. La biblioteca. De la casa, ¿no? Ándale, pues la biblioteca. ¿Y qué pasa con el resto de las recámaras, ¿no? Con el resto de las habitaciones y de los lugares. Sí, con la cocina, entonces con el gimnasio. Habitarlo, ¿no? Entonces, una manera de habitarlo es este ejercicio que proponemos, en el sentido de sentirlo, de ir al lugar con tu mente y con tus manos para que lo puedas vibrar y lo puedas sentir. Y el hecho de ir a ese lugar es como ya atreverte a caminar y abrir la puerta, ¿no? Exacto. Ahí, de verdad, si lo haces como que un espacio que no tengas como distractores, que sí te dediques a esto, o a lo mejor 10 minutos. Sí vas a encontrar temas, vas sí. a encontrar asuntos que te van a explicar mucho de las cosas con tus relaciones de hoy, ¿no? Sí, o sea, bueno. Y con tu creatividad, si anda por ahí atorada tu creatividad o la abundancia no llega, pues también ahí es un tema a revisar en este lugar, ¿no? Totalmente. Porque es un bloqueo que está instalado en nosotros para generar eso. Pero, un aprendizaje, ¿no? Ante todo es un aprendizaje o un tema de desarrollo, algo que solucionar para ir a otro lugar, ¿no? Una herramienta que está, digamos que si ya no la pusieron, ¿no? O sea, si es parte de, como de nuestro kit que tenemos como seres humanos, la cosa es conocerla, es. Aprender que la tenemos y usarla. Totalmente, ¿no? Es como platicamos el otro día, Susi, cuando nacemos nos inscribimos a una carrera maravillosa, ¿no? Que tiene que ver con alguna de las artes, con alguna de las ciencias, con alguna de las ingenierías, con algo en la vida, ¿no? Entonces, nosotros elegimos nuestras materias, ¿no? Para llegar al final, para llegar realmente a ese lugar donde queremos llegar, pues obviamente, como en la universidad, hay que acreditar correctamente las materias, hay que aprender. Y si en algún momento no lograste salir con 10 o obtener la más alta calificación de esa materia, seguramente después tendrás un refuerzo para seguir aprendiendo, ¿no? Pero lo importante es verlo así como este maravilloso reto de la vida es aprendizaje, ¿no? Y lo padre y lo esperanzador es sí estar conscientes de que las herramientas para enfrentar lo que tenemos que enfrentar en esta vida, porque a cada quien nos tocan procesos diferentes de vida. O sea, hay quienes enfrentan experiencias más fuertes y dolorosas que otros, ¿no? Pero son procesos de vida diferentes, no en el sentido de por qué a aquel le va tan bien y a mí me va tan mal, ¿no? Son procesos de vida individuales. Totalmente. Y bueno, como tal, hay que confiar en que nosotros sí tenemos todas las herramientas para poder enfrentar lo que nos toque enfrentar, ¿no? Entonces, es ahí donde estos mensajes llegan a ti o otros sobre las alternativas que hay para que tú puedas descubrir tus propias herramientas y utilizarlas, ¿no? Totalmente. Siempre a tu vida llegan maestros, que ya hablamos de los que pueden ser estos ángeles de los que platicamos. Ajá. O llegan maestros que pueden ser tus hijos, que pueden ser gente, amigos, que son los que te van a enseñar a descubrir esas herramientas y a tener esa fe, a devolverte la fe que necesitas para que puedas enfrentar lo que te toca enfrentar y puedas evolucionar en los temas que te hayas inscrito, ¿no? Antes. Exacto. De nacer. Y bueno, y tú lo vas a notar porque es la sensación de evolución o de crecimiento, de desarrollo, pues te acerca mucho más a ti, te acerca mucho más a habitarte, te acerca mucho más a la luz. Pero bueno, en digamos traducción a lo a este, que es acercarte a la luz, a la plenitud. Realmente sí sientes las sensaciones de que sí estás viviendo la vida hoy, aquí, la estás disfrutando y eres feliz, ¿no? O sea, más que con, pues sí quiero crecer o no quiero crecer en esta vida, eres feliz y eres pleno. Te sientes satisfecho de lo que estás haciendo, de lo que estás logrando, de lo que tienes, de lo que todavía está en camino. Pero que sabes que va a llegar, ¿no? Eso es la plenitud. Me parece maravilloso. Yo les doy el número de Susana Flores, terapeuta psicocorporal, 55 13 38 27 62. Es su número celular para que le llamen y se pongan de acuerdo con ella para tomar alguna de estas terapias alternativas de bioenergética o Reiki. Y mi número como Life Coach, 044-55-20-68-02-28. Fíjate que desde la perspectiva del coaching, trabajamos con algo que se llama Date Coaching. Mi relación conmigo, mi relación con el mundo y mi relación con mi verdadera vocación. Son como tres áreas importantes a trabajar a nivel de entrenamientos, ¿no? Entonces, al final es una relación. Exacto. Pero empieza desde, por supuesto, cómo me desde relaciono casa, conmigo, ¿no? Desde casa, claro. Exacto. Ajá. Oye, qué interesante, sí, me gusta. Sí, sí. Por eso soy tu fan. Muchas gracias a todos los que están escuchando Radio Independiente, 100% interactivo. Lo mismo, pero al revés. Vamos a escuchar un poco más de música y regresamos a despedirnos el día de hoy. Hoy, que es... 5 de octubre. 5 de octubre, el año se está yendo rapidísimo. Qué maravilla que por lo menos nosotros estamos conectados contigo, generando cambios, generando estas sensaciones y estas emociones de sí se puede, sí lo voy a lograr, desde la perspectiva que quieras hacerlo. Recuerda que la verdad absoluta sí existe, es la tuya. Regreso. Quieres amor, yo te puedo llevar a la cima de la estrella más brillante, donde el mundo te parezca tan distante, donde abramos nuestras alas hacia el sol. Si tú quieres amor, yo podría esperar a que encuentres en mis ojos tu destino, a que traces otra ruta en tu camino y descubras que lo quieres junto a mí. Y si quieres amor, construiré para ti en mis brazos tu refugio permanente. Y si quieres amor, abriré para ti camino de ternuras y de sueños. Si tú quieres amor, estaré para ti cuando más me necesites ahí. Si tú quieres amor, crearé para ti espacio donde habiten tus anhelos, inundado con mis labios, cobijado con mi piel, con la música alimentando nuestro ser. Y si quieres amor, me puedo convertir en la tierra que resguarde tu semilla para hacerla madurar y darle cometa que volemos tú y yo. Y si quieres amor, construiré para ti en mis brazos tu refugio permanente. Y si quieres amor, abriré para ti un camino de ternuras y de sueños. Si tú quieres amor, necesites ahí. Si tú quieres amor, viviré para ti. Si me dices que me quieres a mí, nena, na, na, na, na. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Pues ya estamos de regreso con ustedes, Radio Independiente 100% interactivo. Vamos a cerrar el tema de las relaciones. Claro que sí, Susana, pues no me despido, cerramos este tema. Claro. Por hoy, ¿verdad? Por hoy. Con el desafío en cuestión de las relaciones, ¿no? Ajá. El desafío espiritual de las relaciones es aprender a relacionarnos conscientemente con los demás y formar uniones con personas que contribuyen en nuestro crecimiento. Muy y bien. Poder dejarla que nos impiden el crecimiento, ¿no? Entonces el reto es sí, aprendernos a relacionar desde ese lugar, ¿no? Con gente qué que maravilla. Está contribuyendo a nuestro crecimiento y que nosotros y poder también. Detectar las que no. Así es. ¿No? Pero bueno, es ser consciente desde este lugar de sí. Crear relaciones de crecimiento. Así digamos, es. ¿No? Hablando es decir, ya de ambos, crear relaciones de crecimiento mutuo. Totalmente. ¿No? O sea, ¿a quién estoy apoyando que me está apoyando para lograr lo que quiero? Si yo estoy haciendo un cambio de patrones de conciencia, conducta, pensamiento y me acerco nuevamente a la gente que me está rebotando al no puedes, entonces hay que buscar a las personas correctas siempre, ¿no? Al final, las personas que te dicen que no puedes son simples reflejos de lo que tú estás haciendo, de lo que tú estás pensando desde adentro, ¿no? Por ahí un amigo dice, lo que tengo en mente lo tengo enfrente. Entonces hay que empezar realmente a detectar qué es lo que estamos viviendo en relación con nosotros y por qué nos estamos generando a esas personas, ¿no? De ahí es el primero la reflexión. Exacto. De la relación contigo, ¿no? De la relación contigo para ver, pues obviamente, cómo, si esto es conmigo, cómo llevo mis relaciones afuera, ¿no? Y bajo una verdad muy sagrada, ¿no? ¿Sí? Una verdad sagrada que es el respeto mutuo, pero en todas las formas, que se aplique en todas las formas de vida, ¿no? El respetar, pues, los árboles, los animales. La naturaleza. La relación, es la relación con el mundo, como uh-huh. hablabas, ¿no? Así entonces es. También es el respeto en mi relación con el mundo, para que también, pues, pueda haber un respeto hacia una relación. Aquí los comentarios continúan. Muchísimas gracias, Susi. Dame un segundito, déjame comentar esto que... Nos dice El Rostro, es su nick en Manhunt. Dice, qué bien, potencial humano. Exactamente, hablamos de desarrollo humano y desarrollo personal. Hablamos de lo que ustedes quieran. Ya saben que estamos en Facebook, si no están con nosotros todavía, busquen Radio Independiente. Y abajito del comentario donde anunciamos que estamos al aire, pónganos ahí todos sus comentarios del programa del día de hoy. Y bueno, Susi, algo con lo que quieras cerrar. Pues nada, igual como siempre, Vic, agradecerte. Invitarlos a que de verdad potencialicen esta herramienta que tenemos, porque la recompensa es grande, aparte de que bueno, que vamos a mejorar, vamos a detectar una mejoría en nuestras relaciones, vamos a detectar una mejoría en nuestra abundancia, en nuestra materialización de proyectos, y también pues vamos a notar cómo sí podemos. Que tengan una excelente relación con todos ustedes a partir de este momento, que se apapachen, que se quieran, que se tomen en cuenta para todo absolutamente, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual, que contacten con su ángel, que contacten con su verdadero yo, con su verdadera vocación. Deseo que lleguen a la plenitud de lo que ya son en potencia esta mismísima semana. Yo les mando un abrazo enorme, les agradezco infinitamente por permitirme esta oportunidad de vivir con ustedes. Yo soy Big Coach y los veo el próximo lunes. Ponte las pilas, Susi Flow. Hasta luego, bendiciones y mucha, mucha luz para todos esta semana y todos los días. Exactamente, luz, abundancia, armonía, plenitud y todo lo que quieras recibir. Un gran abrazo, Radio Independiente, Radio 100% Interactiva. Lo mismo, pero al revés. Ponte las pilas. Bye.